Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es verdad que hay que tenerle amor a la camiseta, pero ¿a cuál camiseta? Hoy aquí, mañana allá. No soy de aquí ni soy de allá. En esta época, parece que el primer pensamiento de quien llega adquirido por un equipo es decidir a qué equipo irá después. ¿Cómo se puede esperar así que un equipo tenga identidad, entendida que está como el grupo de particularidades que hacen de un conjunto la diferencia con otros? Pensaba esto al terminar el empate contra el América, que hasta de colores cambió con el campeón Toluca. Apenas pitó el árbitro el final, los jugadores corrieron a intercambiar camisetas. Era un acto que para muchos revela deportivismo, pero a mí me parece detestable. ¿Cómo entregar la bandera al adversario? No recuerdo qué entrenador tasó en $50,000 el precio de cada camiseta, por si algún jugador quería obsequiarla. El caso del propio América y el mini draft que realiza periódicamente con el Triángulo de las Bermudas, es decir, con sus hermanos Necaxa y San Luis, resulta ejemplar. Más les vale a los hermanitos pequeños mantenerse en la mediocridad so pena de ser desmantelados, como ocurrió con el San Luis luego del campeonato. ¿Se imagina lo que es para un hincha potosino ver lo que quedó del equipo que fue campeón hace un año? Digo, el mercantilismo no solo afecta a estos equipos, a todos los clubes del mundo. Son raros los casos de futbolistas que prefieren retirarse en plena forma en vez de ir a otro equipo, como lo hizo Juan Dosal con Toluca, o que de plano se niegan a ser negociados, como De Rossi, el caballero De Rossi de la Roma, quien cierta vez pidió al árbitro que anulara un gol porque lo había anotado con la mano. Con la Roma juega De Rossi desde que era un niño y con la camiseta de la Roma se irá al féretro. En cambio, abundan casos como los de Loco Abreu, el de Sebastián Abreu, quien ha jugado, no sé, con 9 o 10 clubes diferentes. Lo que pasa con los futbolistas mexicanos es patético. Prefieren ir a calentar la banca en equipos europeos de poca monta que tener un lugar de apapacho en el fútbol mexicano. En cambio, los equipos mexicanos frecuentemente compran basura en el extranjero en vez de impulsar la producción nacional. Demasiado deporte para hacer negocio, demasiado negocio para hacer deporte. Y sí, evidentemente el fútbol es un negocio y la compra-venta favorece al jugador, además que los torneos cortos hacen que los clubes vivan reforzándose y los propios aficionados queremos que nuestro club se arme hasta los dientes, pero todo debe tener un límite. Y tendría que marcarse ese límite para bien del fútbol, de la identidad de cada club, que es la identidad de la afición. Está muy bien que Memo Ochoa haya planteado el tema de los naturalizados en la selección, porque nadie quiere un seleccionado como el francés del 98, cuando la mayor parte de los jugadores ni siquiera conocían la marsellesa. Pero además de que Eriksson ya parece haber tomado su chamba a broma, ¿cómo echar mano de futbolistas mexicanos aptos cuando se favorece a la negociación con promotores, a la importación, sobre el trabajo en la cantera? Eso pensaba yo, mientras veía el América Toluca, que fue un buen partido. En eso pensaba. Y también en la receta de los panuchos yucatecos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.